Luego, a los 2 meses, llegó otra vez la señora y se reía y me dice: es cierto lo que me dijo, estoy esperando. A veces uno, de lo que hace, a veces uno dice: ¿será cierto o no será cierto? Muchas personas llegaban conmigo embarazadas de 1 mes, de 2 meses, de 2 semanas, de días, y les digo que están esperando. Hasta yo dudaba de mí, que por qué yo digo eso. Entonces ahora recordé lo que mi mamá me dijo, que yo traía ese don. En el transcurso de tiempo, cuando me integré con las comadronas, muchas comadronas, bueno, egoístas, uy, ¿y qué viene a hacer esa patoja mocosa? No sabe nada, porque tenía 35 años. Yo, una compañera me dice: ay, yo ya no voy a seguir. Yo sí voy a seguir, porque me buscan. Yo voy a seguir. Gracias a las organizaciones que nos dieron a conocer, nosotras las comadronas no estudiamos, no sabemos leer ni escribir. La mayoría de comadronas no saben leer. Pero tienen un don tan grande que las manos son las que pueden localizar el feto, que no hay necesidad un ultrasonido. No tenemos libros. Este libro que traigo es el conocimiento de las comadronas, no es conocimiento occidental. Una comadrona da consejo, orienta a la madre cómo da de mamar, orienta cómo funciona el cuerpo de la mujer, orienta cómo, en qué tiempo puede quedarse la mujer embarazada, orienta que la mujer tiene sus 3 fases en la vida, en el cuerpo de la mujer. A veces nosotros las mujeres desconocemos totalmente cómo funciona mi cuerpo. Hay mujeres que dicen: de repente que estoy embarazada. No está seguro que está embarazada. No sabe si está embarazada, porque no sabe la función de su cuerpo. La comadrona indica: ¿en qué tiempo puede quedarse uno embarazada? ¿En qué tiempo que está infértil la mujer? Eso es la planificación que la comadrona da a sus pacientes. No hay necesidad que uno se planifique con anticonceptivo. Eso es la que tiene en la mente. Pero como ahora estamos en un tiempo moderno, pues utilizamos. Porque la mujer no sabe cómo funciona su cuerpo. Yo le agradezco a mi esposo, que en paz descanse. Desde el primer día que nos juntamos con él, me dijo: no quiero hijos seguidos hasta cada 4 años. Yo ni siquiera sabía eso. Y sí, a cada 4 años tuvimos un hijo. Él no estuvo en la escuela, yo estuve 3 años en la escuela, no sé, pero él me dijo que hasta cada 4 años, y sí, funcionó, que a cada 4 años, y bien sé el día que me quedé embarazada, y fui bien feliz con cada embarazo, porque son embarazos deseados. Pero cuando no es un embarazo deseado, nos pone loca. No sabemos dónde acudirnos. Hasta los padres de familia nos rechazan. Entonces, poco a poco fui entendiendo que mi trabajo es atender el fruto del matrimonio, el fruto de un ser que viene a nacer, la vida del bebé y la vida de la madre. Para mí, mis hermanos, no digo que ustedes no, ustedes son bendecidos de Dios, yo también soy bendecido porque en mis manos lo puede tocar cada embarazo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Yo soy comadrona de 67 años y tengo mucho, no digo que todos los conocimientos, me falta mucho. Hasta que me muere, todavía me va a faltar muchos conocimientos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, doña Rosa. Para mí, la comadrona en las comunidades de Mesoamérica son las primeras promotoras de salud en la comunidad. Y tenemos que reconocerla. Y la verdad es que en muchas partes, hasta el día de hoy, no quieren reconocer las comadronas. Entonces, gracias, doña Rosa. Ahora, voy a cambiar mi lenguaje porque ya tenemos la compañera de Sudáfrica en pantalla. Entonces, disculpe, ponga sus audífonos porque ese va a estar en inglés. Now we will switch to English with our comrade from South Africa. Do you want to say a few words, Melanie, before she begins? Okay, Gubela, welcome to our session here in Argentina, in Mar del Plata. Welcome to our event here of the People's Health Movement in Mar del Plata. Would you please give us your talk now? No sé qué está pasando, okay? I don't know what's happening. Está muteada. Con su micrófono muteado. Ahí está abajo, marcado. The chief of this area laments that new modern systems of delivering health, religion, and education that have entered their calm existence overlooks their daily cultural practices. This chief believes that the enforcement of these three aspects by external agents that assumed that their communities were slaves resulted in fractured in communities struggling with their illness and diseases. I come from an indigenous background, but was educated within a Western colonial education system. I was thrown out of balance by the chief's lamentations. I came to understand the chief's positions by listening to the stories of elderly Amabun Valley women. These stories continue this way. Amabun Valley before foreign entries were proud indigenous people. For them, the highest determinant of health and well-being was to live and exist as an embodiment of the Bombani culture, as a spiritual being who honored and practiced the beliefs of the Bombani. The Amabombani believe that the greatest indicator of good health is to live and exist as a Bombani, whereby certain obligations must be maintained, such as food security, peace and security, and looking for children until maturity. It was with this attitude of pride and awareness of their identities as warriors and self-supporting people that they struggled with the resultant acculturation changes that took place around them. As their land is located close to the Indian Ocean, the first contact of the Amabombani people with the Western world came due to shipwrecks which left foreigners stranded on their shores. Hence, initially, they encountered these external influences from a position of power and authority. These encounters imposed new knowledge in the areas of medicine, religion, and education. This was gradually interfering with Bombani ways of knowing, while on the other hand, internal changes and requirements by the apartheid government forced the Bombani men to migrate to the mines. These changes impacted negatively on the Bombani culture, as while some people changed and accepted the new external knowledge regarding religion, education, and medicine, other people did not, which split the community into three groups. I will now present these three groups focusing on colonial education that ignored the indigenous people's education system and way of life. How this colonial education impacted on this community produced three colonial binaries. The first binary is what is called Amagaba. The term Amagaba refers to people who resisted formal schooling and Christianity. In so doing, they were viewed as backward and inferior to more westernized people in the context of modernity project, which viewed indigenous ways as not having overcome backwardness and primitiveness. These are misfits of the neoliberal agenda and struggle to fit within Western life. In South Africa, they end up being minors and domestic servants and suffer from illnesses related to their occupations. The second binary is Amagogoga. Ugogoga is when colonialism has pieced a person open and converted them. Amagogoga may be educated, but they have turned their backs on their indigenous culture, identities, and values. Even though this group joins the emerging black middle class elite in South Africa, their existence is referred to by older people from Bombani as a form of continued slavery. This group suffer from the white gaze and live in agony of never being enough. The white gaze opened a wound of devaluing and dissatisfaction with the self. Then the last group is the agonizers, or uncomfortable in-betweeners. The older Amabombane identified this group as consisting of people who may have dropped out of school because of struggling with the formal education system. It also includes those who experience distress because of not being able to straddle the two colonial created binaries of Amababa and Amabomboka. School dropouts are very common in this context, at least partly because of the very problematic education system and this poor fit with the communities. Those who are struggling with integrating the two systems are distressed by the hegemonic pressure to leave behind their true selves, which is predetermined as umuhaba, while also struggling to live the life of being a convert. These conflicts come through the formal education system, which presents itself as the only valid form of knowledge. So then, I ask these communities with regard to what should be done with regard to how split they are as a community. The first recommendation I got from them was that we need to go back home where we lost it all. For the Amabombane and the Amaxhosa, the home was where education of the young was happening. Bombane believes that by allowing foreign entries to fracture their homes and undermine its role, they allow themselves to lose it all. And for them to become Bombane again, they will need to go back to their homes and strengthen their homes. Then the second group suggested a backward and a forward movement. With this, this group suggested that if you meet a problem, you need to go back and look for indigenous ways of solving problems. And if the indigenous ways are not good and working well, then you need to check on modernity. And sometimes you need to combine both modernity as well as indigenous ways of doing things. And lastly, this group of people had a perception that their children who were educated in the colonial system, they will actually be the ones who will revive the indigenous knowledge, since they believe that later they go back to their communities to look at the what is going on in their communities and see how they can be able to present their communities and talk about what has happened to their communities in terms of the impact of the colonial system to their communities. With that, I thank you. Thank you so much, Kuvela. Thank you so much. Melanie is here with us and she can help answer the questions that people might have. Ahora voy a comenzar otra vez hablando español. Hemos dado gracias a Kuvela por su explicación de cómo está trabajando la medicina tradicional. Especialmente está enfatizando que tenemos que entender el colonialismo. Y eso es cierto aquí también en la llegada, ¿verdad? Entonces, ya vamos a pasar al compañero Dani Maldonado de Chile, que va a compartir su trabajo con nosotros. Sí. Muchas gracias, María. Marmari Pupeyi Bolandien, Compuche, Marmari Buenoy, Buitran. La verdad que es para mí un honor, buenos días, hermanos, hermanas, del Abyayala. La verdad que para mí es un honor estar en esta Asamblea Mundial, en la quinta Asamblea Mundial por los Pueblos. Agradecido eternamente de usted, María, de las compas de Argentina, que hicieron posible este bello encuentro. Donde estamos hoy, bien decía unos par de días atrás, de ayer, con unas compas estamos como en éxtasis. Porque estamos hoy día compartiendo con tantas personas sabias como estas mujeres hermosas que están hoy día en esta mesa. La verdad es que me siento una hormiguita, María. Y la verdad es que agradecido grandemente por esta tremenda organización que han hecho con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanto amor, ¿cierto? Que nos ha servido finalmente para ir reencontrándonos, encontrándonos, ¿cierto? Y finalmente también formando redes, más redes, ¿cierto? Que tiene que ver finalmente con el buen vivir de todos y todas. Próxima. Mi nombre es Dani Maldonado Cayumán, soy médico de profesión, formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba. Soy actualmente médico de los presos políticos mapuche. Además de eso, trabajo en comunidades mapuches en 15 años, tratando de aprender de ellos, de nuestros ancestros, nuestras ancestras, y de ir aportando de alguna manera y acompañando, como bien decía un compa de México, mi querido Gabriel, que está ahí, decía, nosotros no somos nada, solamente acompañamos. Un gusto saludarte, hermano. Vengo del sur de Chile, si no sé si podemos mostrar, no, esa no es la presentación. No. Dame la primera, por favor, no es la presentación esa. Bueno, vamos a ir, de todas formas vamos a ir de es esta. Bueno, como bien te decía, nosotros hoy día teníamos una presentación que era un poquito más didáctica, no con tantos números ni tantas estadísticas, pero para ir avanzando, en realidad hablarle de que, bueno, hoy día nosotros estamos trabajando con comunidades indígenas. Quería mostrarle un mapa de donde yo vengo, que es la novena región, el sur de Chile, ¿cierto? Y en ese mapa estaba apuntado un punto rojo, y no coloqué ese punto rojo por casualidad. Ya hoy día nosotros estamos colocando ese punto rojo porque así no ha dominado el estado de Chile hoy día actualmente la zona roja. ¿Por qué no ha dominado la zona roja? Porque somos los conflictivos, somos los que hoy día estamos regulando territorio, ¿cierto? Y finalmente por eso hoy día el estado de Chile nos ha llevado a nosotros, ahí está el punto rojo, eso es. Ahí está. Bueno, ese punto rojo que le contaba, esa es la novena región, ese es el sur de Chile, de ahí vengo yo. Ahí trabajo yo con las comunidades mapuche de los Gualmapu, ¿cierto? Como bien le decía, orgullosamente pertenezco al pueblo nación mapuche. Y la imagen que aparece es, como bien decía, un punto rojo, que porque el Estado así nos ha denominado a nuestro territorio, la zona roja, zona de conflicto, zona de terrorismo. Hoy nuestros territorios, en una de las regiones, ese territorio es una de las regiones más pobres de Chile. Y una realidad sanitaria así lo demuestra. Más adelante vamos a ver, ¿cierto? Una realidad sanitaria. Hicimos un pequeño diagnóstico epidemiológico básico y nosotros queremos demostrar un poco de qué está pasando con nuestra gente mapuche hoy día en el territorio. Bien sale la imagen, nosotros tenemos una evolución digamos, de la mortalidad, ¿cierto? Donde ustedes se dan cuenta que el gráfico azul son los las Kenche. Este es un trabajo que se hizo en la zona costera de la novena región de Chile, donde predomina población mapuche, y nos encontramos con estos gráficos, con estos tristes gráficos, con esta triste realidad donde nuestra gente hoy día muere más que la no indígena. Ya ustedes ven ahí claramente que la mortalidad general es la mayor población mapuche que la no mapuche. Próxima diapo. Que nuestras mujeres y nuestros hombres mueren más. Próxima. Que nuestros abuelos y nuestras abuelas están matando por tener alguna, no por tener alguna enfermedad, sino porque están solos. Nuestros abuelos hoy día se están matando porque están solas y solos. Esta es una realidad triste y este gráfico lo demuestra claramente. Hoy día nuestros abuelos y abuelas tenemos la principal tasa de suicidio en el adulto mayor y lo tenemos en nuestra población. Y no porque tengan enfermedad, sino más bien porque hoy día están en una soledad inmensa. Entonces nos hemos encontrado nosotros en el trabajo diario que realizamos, ¿cierto?, en el territorio, con esta soledad, y nosotros debemos de alguna manera acompañar a esta soledad. Próximo. La tasa ajustada de traumatismo, lo mismo. Nuestros abuelos tienen una tasa muy alta de traumatismo, que tiene que ver principalmente con las caídas, fracturas de cadera, fracturas de cólex, ¿cierto? Que de la muñeca, eso abunda. Una paciente, una adulta mayor que tenga una fractura de cadera es complejo. Más aún cuando viven en el campo, ¿cierto? Con la rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera, generalmente terminan postradas. Próxima. Bueno, nosotros hablamos de todos estos gráficos, pero siempre hay culpables, ¿no? De estos sucesos, de esta pobreza, de esta tristeza, de esta estadística, y que finalmente los culpables son la migración de nuestros jóvenes. Hoy día, lamentablemente, en los campos cada vez se reduce más. Las transnacionales forestales hoy día cada vez nos quitan más territorio, y por lo tanto están matando nuestra tierra, y nuestros jóvenes hoy día tienen que migrar, digamos, a las grandes urbes. Y en las grandes urbes además viven en las periferias y son los peores pagados. Permanecen por muchos años y años en las urbes y nacen sus hijos, y sus hijos están en las drogas, y hoy día son los que están llevando lamentablemente la droga a las comunidades indígenas, porque eso es también, es la otra realidad que no queremos visibilizar. Además de eso, como decía, las empresas forestales están hoy día insertas en nuestro territorio. Más del 70% del territorio indígena está ocupado por las forestales transnacionales. Y eso que hace de que hoy día tenemos una tremenda sequía, una crisis hídrica. En nuestras comunidades hoy día no tenemos agua. Las municipalidades tienen que llevar camiones aljibes cada 15 días o cada 10 días agua a nuestras comunidades. Y no tener agua, como dice alguna lamienda, alguna hermana del territorio, es no tener vida, es no poder tener huerta, es ni siquiera poder tener animales. Y por supuesto, con la escasez de alimentos, ya no tenemos huerta, ya no podemos tener huerta porque no tenemos agua. Además de eso, nuestros ríos hoy día están contaminados por las pisciculturas, por las centrales hidroeléctricas, que también es una lucha constante que llevamos en el territorio hoy día. Y por supuesto que nosotros, como mapuches que somos, como Celay también, debemos acompañar a nuestras comunidades, ¿cierto?, en esta lucha diaria por permanecer y tratar, en definitiva, continuar con el buen vivir, ¿no? Bueno, afortunadamente ya para la década de los 90 un grupo de dirigentes y comunidades mapuches se comenzaron a movilizar, a negociar, ¿cierto? Y en ese entonces, con la iglesia anglicana asentada en un territorio mapuche, en un centro de salud que tenían estos anglicanos de 1900 y tanto, quisieron cerrar, y afortunadamente un grupo de dirigentes mapuche, de nuestros sanadores mapuches también, ¿cierto?, lograron negociar con el Estado, con la iglesia anglicana, y finalmente obtuvieron la administración de un centro de salud en territorio mapuche. Creo que fue un hito en ese entonces, y otra, por favor. Y finalmente se transforma en el primer hospital intercultural a nivel nacional administrado, digamos, por las comunidades indígenas. Fue un tremendo logro porque finalmente desde ahí comenzó un cambio en el paradigma mapuche, de poder hoy día nosotros administrar y demostrar al Estado de que finalmente somos capaces de administrar una organización tan grande como es un departamento de salud. ¿Cierto? Y aquí quisiera yo rescatar a un tremendo profesional que también es de Alames, hoy día iba a venir, me refiero al doctor Ibacache, Jaime Ibacache, que fue uno de los médicos impulsores del modelo de salud intercultural en Chile, es Alames. Y la verdad es que ellos fueron los que empezaron este modelo de salud intercultural en Chile y tratando de visibilizar de alguna manera también a todos nuestros sanadores y sanadoras mapuches del territorio. El Hospital Maquehue, como bien decía, ya para el año 99, este hospital pasa a manos de las organizaciones comunitarias, ¿cierto? En este caso, a la Salud Maquehue Pelale. Así se llama, hasta actualmente ese hospital existe, está mucho más grande, con mucho más funcionarios, ¿cierto? Y abarcamos mucho más territorio en este lugar, ¿no? Cerca de Temuco. Ya, en donde hay una participación y una autogestión de las comunidades. Nosotros ahí fueron, nuestros hermanos de ese entonces fueron muy pillos. Porque en la década del asesino de Pinochet, de la dictadura, él hace el decreto Fuerza Ley, el DFL 36 se llama, que él saca dinero para poder pagar a las clínicas, para mandarle dinero a las clínicas a través del DFL 36. Y entonces nuestros hermanos se dieron cuenta de que ese DFL 36 estaba vigente. Dijimos, aquí está, nosotros desde aquí vamos a sacar dinero para poder financiar este hospital. Y como estaba vigente, no hubo otra que el gobierno reconocer finalmente de que tenía que facilitar, digamos, el dinero, ¿no? Otra, por favor. ¿Qué hemos hecho nosotros con respecto a todo este trabajo que hemos hecho? Nosotros hoy día hemos formado y formo parte de la Mesa Regional de Salud Intercultural en la Nueva Región, y empezamos a trabajar con el artículo 7 de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, ¿cierto? Y esa Ley de Derechos y Deberes del Paciente dice que aquellos territorios que con alta concentración de población indígena, los prestadores institucionales públicos deberán asegurar el derecho a las personas pertenecientes a los pueblos originarios de recibir una atención de salud con pertinencia cultural. Ese fue un trabajo que también hemos hecho nosotros en la Mesa Regional, y que hoy día es ley y que hoy día se está aplicando. Otro, por favor. Bueno, dentro de todas las granadas, como decimos nosotros, también se logró desde el 2016 la entrega de la placenta, ¿cierto? Y como ustedes saben, la importancia que han dicho los otros hermanos de los otros de pueblo, la importancia que tiene, digamos, la placenta, ¿no? Y del 2016 se logra, gracias al PEPSI, que es el Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas, la entrega de placenta. CUDIN, le llamamos nosotros en Mausambún. Y dentro de eso, la placenta en la comunidad mapuche representa el símbolo de la vida, el alma sagrada, le llamamos nosotros. Y hoy en día también el parto vertical en los hospitales, por lo menos en la región donde yo vivo, ya es una realidad. Sabemos que el parto horizontal, ¿cierto?, es contra natura, ya sabemos por qué, y que viene de muchos años, y hoy día ya nosotros, a través de la presión que hemos ejercido a través de la Mesa Regional del Centro Cultural, de poder finalmente de que nuestras mujeres hoy día paran de forma natural, como se hacía antiguamente, ¿cierto?, y evitamos un sinfín de complicaciones. Hoy necesitamos que el Estado de Chile, que el gobierno reconozca que existan barreras lingüísticas. Hoy día estamos en esa y estamos exigiendo hoy día eso, que el gobierno reconozca que existen barreras lingüísticas y de comunicación. Otra. Y que reconozca cierto tipo de padecimiento y síndrome de desfiliación. Los síndromes culturales, llamamos nosotros, me imagino que en otras comunidades existe el mal de ojo, el empacho, ¿cierto? Nosotros le llamamos síndromes culturales y hoy día estamos abogando para que el Estado reconozca que existen síndromes culturales. La formación de recursos humanos de salud con orientación intercultural es súper importante. Si vamos a hablar de salud intercultural, que todos nuestros compañeros y compañeras de salud se entiendan de la cosmovisión de mapuche, que entiendan de la filosofía de vida mapuche, porque la única forma de hablar de interculturalidad es que entendamos nosotros la cosmovisión, la filosofía de vida de los pueblos indígenas. Otra, por favor. Y ya para ir terminando, mientras tanto, en este caminar de aprendizaje de muchos años, ¿cierto?, seguimos aprendiendo, seguimos acompañando, reflexionando, descolonizando, y mientras tanto seguimos formando promotores de salud comunitario, seguimos fortaleciendo y acompañando a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además de eso, seguimos aprendiendo y ayudando en el Gualmapu. Agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas del Movimiento Salud de los Pueblos por el apoyo constante. Otra, por favor. Como bien decía, formamos promotores de salud comunitario. Otra, por favor. Otra. Y agradecer, cierto, el apoyo constante del Movimiento Salud de los Pueblos por las orientaciones oportunas. Agradecer a los que han ido a Chile a fortalecer la sabiduría de nuestros seminarios internacionales. Agradecer a nuestra hermana Lidia Camacho, a nuestro querido compañero Santiago Mejía, que está acá. Agradecer a todas nuestras hermanas de la Llana, guardianas y defensoras de nuestras semillas. Otra. Me quedo con las palabras de una de las personas más sabias que conocí en esta asamblea, de nuestra hermana Ángela Romano. Otra, por favor. Ahí. Cuando nuestra hermana Ángela Romano dijo: cuidemos la vida, amémonos, amemos el futuro. Y el futuro están los más hermosos, están los nietos, los bisnietos. Por esas vidas tenemos que tener conciencia, por esas vidas tenemos que tener un cuidado de la tierra. Por esa vida tenemos que cuidar el agua y el aire. Muchas gracias, Libertad, a los presos políticos. Salud. Vamos ahora a Venezuela. La doctora va a compartir su noticia. Después vamos a explicar las. No tengo las biografías conmigo, ¿ok? Después vamos a explicar quiénes son todas esas personas. Pero lo más importante es oírlas en este momento. Taluria, Noli Fernández, Tazaka Jinjaya. Buenos días a todos y todas. Buenos Mi nombre días. Es Noli Fernández, indígena de la gran nación Wayuu. Y digo así porque sufrimos a la llegada de Colón y de todas estas repúblicas que se fueron conformando, nos dividieron el territorio. Así que tengo la memoria de mis abuelos en Colombia y tengo la vivencia entre Colombia y Venezuela. Por eso me identifico como pueblo, como una nación Wayuu. Bueno, les vengo a hacer un recorrido de 10 minutos, que va a ser un récord, de 30 años de ejercicio, como dijo la hermana. Más que doctora, soy una facilitadora entre dos mundos en el área de salud. Estudié medicina porque mi abuelo fue el primer médico indígena egresado en la Universidad Central de Venezuela. Estudié medicina porque me encantaba la forma como él trabajaba en la comunidad. Y cuando me gradué, me tocó las epidemias. Y por eso estudié epidemiología. Pero entonces epidemiología no se adaptaba al momento, al territorio, a la cultura. Y tuve que desaprender esa salud pública y aprender la salud cómo se maneja desde el mundo Wayuu, que afortunadamente era la que tenía de acceso en mi casa. Entonces, llegó otro momento que fue la llegada del presidente Chávez. Chávez nos hizo una invitación a todos a dibujar, a escribir la Constitución. Y me tocó ser discípula de alguien que ya se paró, que es el doctor Oscar Feo. Oscar Feo era el jefe de la Comisión de Salud. Y a mí me dijeron, usted tiene que incluir el derecho al uso de las medicinas tradicionales. Porque usted es la que habla como ellos y entiende como ellos. Y así me quedé. Luego, aprobada esa constitución, me dijeron, bueno, no sabemos si usted es la mejor médica o la peor, pero usted estuvo en esa constituyente. Entonces, ahora le va a tocar con un colectivo a construir las políticas públicas para los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, a ver, acá. Entonces, partiendo de que los problemas todavía no los hemos resuelto después de 25 años de revolución. Todavía siguen, ¿verdad? Algunas situaciones, porque no es fácil. Ahora yo entiendo desde la salud colectiva, es decir, la hegemonía, ahora entiendo el poder, es decir, cómo hay todo un sistema, porque para nosotros es entender primero nuestro país, lo que ocurre en nuestro país y después a nivel global, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que estudiar más para poder entender cómo se mueve el mundo y cómo podemos nosotros proteger nuestro mundo y compartir las buenas prácticas que nosotros tenemos. Entonces, bueno, lo importante de todos estos espacios es que aprendemos, desaprendemos, aprendemos, ¿no? Y quedan unas alianzas. Siguiente. Le presento mi hermoso país, Venezuela, con 52 pueblos indígenas aproximadamente, donde fíjense, donde está la mayor concentración es hacia el sur, Por eso es que nuestra mirada siempre es hacia el sur, ¿no? Yo estoy hacia el occidente, frontera con Colombia, ¿ok? Allí está la mayor población indígena del país. Representamos el 56% de la población indígena en nuestro país, que sumado con Colombia, que nos movemos en las temporadas de invierno-verano, porque ahí nomás que hay dos estaciones, menos mal que no hay ese frío. Cuando hay lluvias en Colombia, llevamos el ganado, las ovejas para allá, para Colombia. Cuando hay en Venezuela, venimos y los movemos para el otro lado. Y no es que seamos nómadas, es que ese era, es nuestro territorio, ¿ok? Entonces, si es parte de ese llamado que nos hizo el Ministerio de Salud a participar, a la construcción, y fue una experiencia bien importante porque llamaron a las organizaciones indígenas para, primero nos explicaron qué era el Ministerio de Salud, qué era la política pública, que la ley de salud que estaba vigente nos invisibilizaba. Es decir, que la constitución que estaba, nos consideraban como, como salvajes, como personas no inteligentes y que había que decidir por nosotros. Esa era la constitución de la anterior. ¿Ok? Siguiente. Entonces, de esa asamblea, ¿qué fue lo que más se dijo? Que ni los médicos ni las enfermeras se preparan para tratar con nosotros. Que los doctores no tratan, que nos tratan como gente, no nos tratan como gente y aprenden, que aprendan nuestra lengua. ¿Siente? Que los doctores conozcan la medicina tradicional. En esa asamblea hubo mucho rechazo al tercer nivel de atención. Es decir, a los hospitales, cuando tocaba ir a las ciudades, era lo que más había protesta, ¿siente? Entonces, en el 2004 se crea la dirección, o empieza como una coordinación y termina hoy día como una dirección de salud intercultural, de salud indígena y medicinas complementarias, ¿siente? Entonces, esta dirección, ¿en qué se basó? En todo lo que estaba en el marco constitucional, de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y derechos sobre nuestro territorio, porque era importante el tema de la demarcación. No pedíamos salud, no pedíamos protección, sino teníamos el territorio. Entonces, conjuntamente con eso, se comienzan a hacer las demarcaciones de los pueblos indígenas que después se detuvo. El derecho a la salud integral y el reconocimiento a la medicina tradicional, los idiomas indígenas en la atención en salud, de la capacitación del personal de salud existente y de nosotros hacia el sistema, de la definición y coordinación de la política de salud, del nombramiento de funcionarios que también fueran indígenas en las regiones. Entonces, así culmina ese primer encuentro con esos acuerdos con el ministro Armada. Tenemos al lado del doctor Armada, quien está a mí, allí sería a mi izquierda, ¿no? Ajá, nuestra líder Noelí Pocaterra y la después ministra de Pueblos Indígenas, Nisa Maldonado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Consultar, porque lo decía, lo pedimos en la Constitución, la consulta previa e informada. Y eso hicimos en todo el territorio nacional. ¿Qué íbamos? ¿Qué queríamos hacer? Nos dieron carta libre. Hagan, tienen espacio, tienen recursos, ahora consulten con sus pueblos, porque la multiculturalidad es evidente, 52 pueblos indígenas para no caer también en las hegemonías, para no caer en ese, que solamente los guayú porque somos mayoritarios, ¿no? Sí. Entonces comenzamos a dividirnos y nos quedó una hoja de ruta de esa constituyente, Oscar, ¿te acuerdas? Que los indígenas nos dividimos en sur, oriente y occidente. Porque no sabíamos cómo, y si esa receta funcionó, Nosotros nos hicimos igual, caminamos por ese camino, invitamos a todos los actores del sistema de salud tradicional, pero también nuestros líderes, también nuestros políticos, porque ellos iban a ser los que iban a llevar esas palabras a las asambleas, dentro de la Asamblea Nacional. Siguiente. Pero es que también se estaba dando una revolución en el sistema de salud con la implementación de Barro Adentro. Pero nosotros dijimos, ojo, ya va. Nosotros tenemos una arquitectura de nuestras viviendas, es decir, los centros de salud no se tienen que parecer a los de la ciudad, se tienen que parecer a una casa sanadora. Y por eso nosotros incorporamos a nuestros sabios, ¿no? Y sobre todo los sabios que saben hacer vivienda, ¿no? Es decir, fuimos cuidadosos con eso. Siguiente. Y había otra cosa que hacer, claro, obvio. Yo soy médico epidemióloga. Hay que visibilizarnos en el sistema de información nacional. ¿Cómo vamos a hacer? Es decir, a contar cuál era la morbimortalidad, cuál era el número de pacientes que se iban hacia las ciudades o que eran desasistidos. Y me tocó una dura batalla de casi 4 años, convencer por qué había que colocar la variable etnia, ¿no? Es decir, me pasé con todos los epidemiólogos que pasaron por ese periodo, es decir, dar, insistir, porque sin eso seguíamos siendo invisibles para la política pública. ¿Ok? Y nosotros queríamos también saber cuánto íbamos cortando esa brecha. ¿Me ibas a preguntar a ellos qué le decían? ¿Por qué decían que no? Que era difícil porque los médicos no les gusta escribir, que cómo iban a codificar los peros y los mil peros. Muchas gracias. Pero nosotros nos aliamos con el Instituto Nacional de Estadística Nacional y dijimos, vamos a codificarnos por número. No nos gusta el número, pero nos pusimos con el número. Siguiente. Ya me están contando. Siguiente. Pero yo dije que iba a ser un récord en 10 minutos. ¿Qué atendimos primero? La comunidad. Es decir, los promotores de salud, pero bajo nuestra concepción. Y así nos caminamos todo el territorio, desde la Amazonía hasta el desierto donde yo vivo. Siguiente. Anterior. Esto es de impacto. Los médicos no quieren irse a las comunidades, ¿verdad, Dani? ¿Por qué? Porque no hablan nuestro idioma, porque no saben comer cazabe, porque no saben comer de hormiga, gusano. Entonces nosotros nos dijimos, se acabó. Hicimos un reclutamiento de 200 indígenas de todo el país a hacer en un proyecto que una universidad, la Rómulo Gallego, nos permitió eso, porque hasta para eso, en mi estado, solamente se aceptan el 10% de población indígena. Y aquí nos aceptaron 200. Porque también hubo una experiencia previa. Enviamos a la ELAN, ¿verdad? 100 indígenas a estudiar a Cuba. Regresaron 3. Es un tema cultural, es un tema del territorio, de los apegos. No es fácil moverse uno. Y sobre todo cuando uno viene de comunidades originarias. Y dijimos, pero vamos para los llanos, allá nos aceptaron. Miren las edades de los muchachos que reclutamos de 17 a 22, el promedio era de 19, eran más mujeres 80, 122 hombres, ¿no? Siguiente. Ahí rápido, ahí pasen barro adentro. Aquí, y ya con esto cierro. Esto, que son los servicios de atención y orientación al paciente indígena, fue una idea que copiamos de Chile. Gracias, Chile. Gracias. De Chile, en un encuentro que hubo de saberes, de intercambio, por eso celebro y agradezco la participación, porque aquí uno hace compartir de experiencia Porque cuando uno está, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Y vimos en esa primera asamblea el rechazo que había en los hospitales. Y las comunidades preferían morir, quedarse con sus hijos en la comunidad antes de ir a someterse a un maltrato en el hospital. Entonces, hoy día, y que conversé ahorita con Dani, tenemos 41 oficinas a nivel nacional, y donde la primera se gestó en mi estado. Obviamente, aprendida de los Arijuna, como les decimos a los no guayú, bueno, que no son guayú, a hacer una vitrina. Y allí teníamos todas las ventajas para hacer esa gran vitrina que hoy cumple 19 años. Inició en el 2004, y ya ahora el 17 de abril cumple 19 años, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué hacen ellos? Facilitan, son interlocutores entre el médico, el paciente, pero no nos hemos quedado solamente en ser un facilitador. Hemos hecho adaptaciones en el hospital, la incorporación de las hamacas, la incorporación de alimentos, hemos también las casas de hospedaje, porque hay, cuando enferma un miembro de la familia, no enferma él solo, se enferma todo el grupo familiar y hace el acompañamiento. Entonces, nuestra primera, el bebé, un recién nacido que enviamos en una incubadora, y lo enviamos con un mensaje de que esto es la sustitución de la placenta, y ese bebé iba con todos sus derechos garantizados. Siguiente. La casa de hospedaje, sistematización de todo lo que hemos hecho. Siguiente. Ayudando a disminuir la barrera lingüística, con aprendiendo, empoderándonos de la radio, siguientes diccionarios que hicimos de bolsillos para los no indígenas. Y esto se ha hecho con la participación de las mujeres, de los niños y de los sabios. Anaya Watse. Quiero cortar a nadie, me gustaría 2 días para ese encuentro o más, porque hay todo abrigada aquí y hay muchas experiencias que tenemos que oír. Pero tenemos una persona de Brasil que también va a compartir con nosotros, y el compañero va a estar. Bueno, buenos días. Buen día. Buenos días. Bom dia, Purangará. Bom dia. Purangará na minha língua quer dizer. Purangará no idioma quer dizer. Que tenhamos um dia muito bom. Que tenhamos um bom dia. E que todo mundo possa sonhar também que, hoje. E que todos nós outros tenhamos bons sonhos. Eu vou falar a partir de interculturalidade. Eu vou falar a partir de interculturalidade. O que nós, povos indígenas, estamos discutindo no Brasil, o que nós queremos e como construir o atendimento de saúde dentro dos locais. Lo que nosotros, los pueblos indígenas, estamos construyendo en salud para los pueblos y nuestros locales. Y ahí yo trago que para entender interculturalidad es preciso. Para entender interculturalidad es necesario. Conocer. Aprender. Aprender. Y reconocer. Y reconocer. Para cuidar mejor. Para nós outros cuidarmos melhor. Pode passar, por favor. Isso é trazer um processo construído. Esto es traer un proceso que se ha construido. O diálogo entre medicinas. El diálogo entre medicinas. Eu digo que falamos de medicinas indígenas e não tradicionais. Hablamos de medicina indígena e não medicinas tradicionais. Falamos de ciências. Hablamos de ciência. O nosso povo constrói, fomenta e pratica ciência nos nossos territórios. Nuestro pueblo pratica y fomenta ciencia en nuestros territorios. Não chamamos mais em nível generalizado pajé. Não chamamos mais em nível generalizado o nome pajé. Falamos de especialistas da saúde dentro dos nossos territórios. Nós outros chamamos de especialista em saúde em nossos territórios. Parteiras seriam como especialista na saúde da mulher. Parteiras seria como que as mulheres que fazem parto, não? Não sei se se diz assim também. Sim, sim, parteiras já. São mulheres que estão aí fazendo seu labor também para o cuidado das madres e dos niños. Pode passar um pouco. La salud de las mujeres. Perdón. E trazemos também que existe conflito entre esses saberes e ciências. Há conflitos entre saberes e ciências. Sabemos que a sociedade não indígena não está preparada para esse diálogo relacionado principalmente às universidades. Sabemos que os povos indígenas não estão preparados para o diálogo entre com este saber das universidades. E precisamos agora não esperar mais. Não podemos esperar mais. E chegamos, depois de aprender a língua portuguesa, entrar na universidade para sermos portas. E então, assim que aprendemos a língua portuguesa, a língua portuguesa, para entrar na universidade. E precisamos ser portas. E precisamos estar com ser portas, não ser. Como se diz? A ver aqui que a tradução vai ajudar. Que. La puerta. Ser uma puerta que está aberta aí. Sim. Hoje, nós indígenas, com mestrado e doutorado, somos portas para os nossos doutores e doutoras do território. Que hoje, os indígenas que têm maestria e têm doutorado são as portas, não, para outras pessoas do território. Pode passar, por favor. Esse processo de intermedicalidade. Este processo de intermedicalização. É negociável através da interculturalidade. Se hace negociaciones mediante la interculturalidad. Os nossos especialistas e nossas especialistas. Nuestros especialistas. Não conseguem. Não conseguem entrar em um hospital e ser reconhecido em suas categorias enquanto especialistas. Que todavía no tem acesso ao hospital para isso, ao passo que vai ao hospital, não são reconhecidos como especialistas para cuidar pelo que está ali. Por isso nós utilizamos hoje uma palavra não indígena para que a gente pudesse nos apropriar dela, para a gente discutir, para que eles adentrem nos hospitais, nas unidades de saúde, através da interculturalidade. Por isso nos apropriamos da palavra que não é indígena para então ter acesso ao hospital, às unidades básicas de saúde, que é o tema da interculturalidade. O nosso povo, até hoje, a gente consegue curar picada de cobras dentro do território sem nenhum tipo de processo de medicalização. Hoje, em las comunidades indígenas se hace um cuidado para as picadas, não se diz assim, de víboras, não? Que se hace a território sem medicalização, solamente com o cuidado indígena. E dessa forma, nós falamos de partos culturais. E assim hablamos de partos culturais. Cada povo tem suas especialistas para fazer esses partos. Cada pueblo tem seus especialistas para fazer este parto, estes partos. Somos 305 povos, podemos falar que existe 350 tecnologias de fazer partos. São 305 pueblos e podemos dizer que há 305 tecnologias de fazer partos nos territórios. E dessa forma, a gente vai construindo tecnologias de cuidados juntamente com uma medicina ocidental através da interculturalidade. E assim vamos construindo uma tecnologia de cuidado que se hace puente aí com a intercultural. Medicina ocidental, não? E a interculturalidade. É muito difícil para nós, enquanto chegarmos nas universidades, enquanto povos indígenas, e percebermos que não existe o reconhecimento dos nossos e das nossas especialistas dentro desses locais. É muito difícil chegar à universidade e se dar conta de que não há reconhecimento dos que são os especialistas dos locais indígenas, não? De las personas que hacen realmente el cuidado en los territorios. Somos olhados ainda como objeto de pesquisa. Todavía lo que se ve los indígenas como objetos, ¿no? De pesquisa, de investigación desde la universidad y no como sujetos que deben participar del conocimiento. Dessa forma, hoje no Brasil, nós temos a Secretaria de Saúde Indígena no Ministério da Saúde. Agora, em Brasil, temos a Secretaria de Saúde Indígena, né, no Ministério da Saúde. Ela existe há 14 anos. Já existe há 14 anos. Sendo que, pela primeira vez, temos o gestor indígena. Sendo que agora, por la primeira vez, há uma pessoa que está à frente, que é uma pessoa indígena. E dessa forma, nós criamos o primeiro grupo de trabalho de medicinas indígenas. E assim, se foi criado o primeiro grupo de trabalho de medicina indígena em Brasil, a primeira vez na história. E assim se foi construindo documentos que se foram, né, se melhorando, se aprofundando. E pronto, o ano passado se foi à Índia, não, para falar sobre isso, do reconhecimento de nossos especialistas. E agora a gente caminha para um processo que é muito... Pode passar. Nos pilares da educação da Unesco, nós estamos utilizando... Enquanto internacional, o que nós queremos enquanto interculturalidade? Que agora, nos pilares da Unesco, nós estamos construindo os elementos para, então, ir falando da educação, não? Saber conhecer. Saber conhecer. Saber fazer. Saber fazer. Saber conviver. Saber conviver. Saber ser. Saber ser. Isso é internacional e nós estamos nos apropriando para dizer o que é saúde para os povos indígenas no Brasil. Isso é internacional e nós estamos nos apropriando para, então, dizer a isso, aos povos indígenas, de forma intercultural. Pode passar. Nós, enquanto povos indígenas, nós olhamos as tecnologias de cuidado enquanto pessoas. Nosotros como pueblos indígenas miramos a la tecnología de cuidado como persona, ¿no? Nós temos muita dificuldade de termos médicos e médicas no nosso território. Todavía hay mucha dificultad de tener médicos y médicas en los territorios indígenas en Brasil. Hoje nós temos indígenas médicos e médicas. Hoy tenemos indígenas que son médicos y médicas em Brasil, que são de las comunidades que se ha graduado como médicos. E isso está trazendo uma diferença porque está fortalecendo os nossos cuidados através das nossas tecnologias dentro dos nossos territórios. E isso faz uma diferença porque permite que se fortaleça a tecnologia dos cuidados nos territórios com estes médicos que se han graduado. Eu também sou epidemiologista. Que também é epidemióloga. E eu aprendi a mexer com números. Que aprendeu a ser, não, a movimentar com os números. Mas eu prefiro olhar para pessoas. Pero prefiero mirar a las personas, no a los números. E falo para os meus alunos da iniciação científica. E que disse a los alunos, los estudiantes de iniciação científica. Que precisamos atender pessoas. Que necessitamos atender pessoas. E não quantos e nem quantas pessoas eu estou atendendo. E não quantas e quantos quantas pessoas estão atendendo, senão que a pessoa. Mas sim olhar para pessoas, reconhecer as pessoas através das suas culturalidades. Sim, há que mirar as pessoas, reconhecê-las e mirar para a sua interculturalidade. Dessa forma, a gente constrói medicinas indígenas no processo intercultural. Desta forma, produzimos a medicina indígena em um processo intercultural. E isso é respeitar. E isso é respeitar. Reconhecer. Reconhecer. Tecnologias de cuidado dos territórios. Tecnologias de cuidados em los territórios. As medicinas indígenas para nós. La medicina indígena para nosotros. É proteção. Es protección. Promoção. Promoción. Prevenção. Prevención. Tratamento. Tratamiento. E cura. E são, cura. São cinco pilares de que nos faz especialistas em nossos territórios. São os cinco pilares que nos fazem especialistas em nossos territórios. Catureté, obrigada. Catureté, muito obrigado. Muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo se acabó. Pero escúcheme, no fue he dado más tiempo que debía. Por eso no tenemos tiempo para discusión. Pero yo creo que para todo bien. Complementar no puedo decir nada, porque lo que acabo de decir es lo que tenemos que oír, ¿no? Eso es lo que tenemos que oír. Agradecemos al Movimiento para la Salud que decidieron que podíamos hacer esas sesiones sobre todas las prácticas indígenas que tenemos en Abya Yala y otras partes del mundo que hemos visto, ¿no? Entonces lo que yo pido es reconocimiento para todos los pueblos que tenemos en Abya Yala, todas las riquezas, y seguimos tratando de descolonizarnos la mente. Con eso voy a cerrar. Ya tienen que ir a la plenaria. La gente no quiere irse, María. Válgame.